Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Dakota del Sur, aproximadamente 38.000 residentes firmaron una petición en un esfuerzo por impedir que el Estado promulgue una nueva prohibición del aborto. El grupo Campaña de Dakota del Sur para Familias Saludables anunció el martes que recolectó más del doble de firmas necesarias para llevar a cabo un referéndum en todo el Estado sobre este asunto en noviembre próximo. Estaba programado que la ley, que es vista como la más extrema sobre el aborto del país, entrara en vigencia el 1 de julio. Esta nueva ley prohíbe cualquier tipo de aborto, inclusive en los casos de incesto y violación, a menos que sea necesario para salvar la vida de la mujer embarazada. Los médicos que practiquen abortos considerados ilegales por el Estado podrían ser condenados a hasta 5 años de prisión y deberían pagar una multa de $5,000. En Irak, parece que ahora Estados Unidos no podrá reducir el número de soldados que tiene desplegados este año, debido a la creciente violencia y a la decisión de varios países de comenzar a retirar sus soldados. El lunes, el general George Casey, quien es el principal comandante estadounidense en Irak, ordenó que se desplegaran otros 1.500 soldados de Kuwait en Irak. Mientras tanto, Italia anunció que retirará a sus 2.600 soldados antes de fin de año, y Corea del Sur tiene planeado que 1.000 de sus soldados regresen a su país. Una vez que Italia se haya retirado, Gran Bretaña y Corea del Sur serán los únicos países, además de Estados Unidos, en tener más de 1.000 soldados en Irak. Mientras tanto, un nuevo estudio del Instituto Brookings determinó que durante el mes de mayo hubo más atentados con bombas que causaron múltiples muertes en Irak que durante cualquier otro mes desde que comenzó la guerra. El estudio descubrió que durante este mes hubo al menos 50 atentados con bombas que causaron la muerte de 3 o más personas. Un coche bomba explotó cerca de una parada de autobús en el norte de Bagdad el martes, causando la muerte de por lo menos 25 personas. En Gila, otras 12 personas murieron en un atentado con coche bomba, y una tercera bomba mató a 10 personas frente a una panadería en Bagdad. La sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el SIDA comienza hoy en Nueva York. Manifestantes se congregarán a las 12:30 frente a la ONU para exigir que los líderes de los países ricos y de los países más afectados escuchen a las personas más directamente afectadas por el VIH y cumplan con sus promesas de combatir el SIDA. El martes, los funcionarios de ONU-SIDA, programa de la ONU contra el VIH-SIDA, anunciaron que el número total de casos de VIH en el mundo superó los 38 millones, pero que el ritmo de expansión de la epidemia ha disminuido. El año pasado, 4,1 millones de personas contrajeron VIH, y se calcula que 2,8 millones de personas infectadas con el VIH murieron el año pasado. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo: "We are unfortunately nowhere near getting on top of the epidemic." Desafortunadamente, no estamos ni cerca de dominar la epidemia, y el problema aún es muy, muy, muy serio. Y debemos continuar alertas, redoblar nuestros esfuerzos, especialmente con la gente joven. También, por supuesto, presionar para la protección de las mujeres. Actualmente el SIDA tiene rostro de mujer. Más del 50% de los infectados son mujeres y personas jóvenes. Peter Piot, el director ejecutivo de ONU-SIDA, agregó que las Naciones Unidas debe centrar sus esfuerzos en África. Peter Piot declaró: "Toda la región aún sufre un legado de la época del apartheid, una división de trabajo que significó que los hombres vengan de otros países, de áreas rurales, vivan en albergues, mezclados con el resto, y en otras palabras, las familias se destruyan. En segundo lugar, el principal conductor de la epidemia es la desigualdad entre los sexos, desigualdad entre hombres y mujeres, y el hecho de que las mujeres no tienen control sobre su sexualidad". La Corte Suprema causó un contratiempo a los informantes del gobierno. En una decisión de 5-4, la Corte declaró que la Constitución no siempre protege los derechos de libertad de expresión de los empleados del gobierno por lo que dicen sobre su trabajo. La Corte sostuvo que los derechos de libertad de expresión de los funcionarios públicos están protegidos cuando hablan en carácter de ciudadanos sobre temas de interés público, pero no cuando hablan sobre sus funciones oficiales. El caso se centró en la degradación de un fiscal del condado de Los Ángeles llamado Richard Ceballo. Ceballo demandó a la Oficina de Abogados de Distrito del Condado de Los Ángeles cuando fue degradado de su cargo, tras revelar que un asistente del principal juez del distrito había mentido para obtener una orden de allanamiento. El Senado confirmó al lobista de telecomunicaciones Robert McDowell para la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés. Con la confirmación de McDowell, los republicanos obtienen nuevamente la mayoría en la FCC por primera vez en 14 meses. Ahora se espera que la FCC comience a abordar una serie de asuntos conflictivos, que incluyen cambios en los límites de propiedad de los medios de comunicación del país. En New Hampshire, el exdirector ejecutivo del Partido Republicano en el estado fue liberado de la cárcel, luego de haber cumplido condena durante 7 meses por su participación en un escándalo de intervención telefónica en el día de las elecciones. En noviembre de 2002, el funcionario, Charles McGee, ayudó a intervenir teléfonos de demócratas y grupos de trabajo que realizaban llamadas para obtener votos. Ahora McGee vuelve a su antiguo trabajo y el próximo fin de semana hablará en un evento, que durará 2 días, para enseñar a los republicanos a presentarse como candidatos en la llamada escuela de campaña del Partido Republicano. El Partido Demócrata del Estado criticó al Partido Republicano por mantener vínculos con McGee. En Chile, alrededor de 600.000 estudiantes de enseñanza secundaria realizaron una huelga el martes para exigir al gobierno que aumente el gasto de la educación. En la capital, Santiago, la policía arrestó a casi 400 estudiantes que participaban en las manifestaciones. La policía lanzó gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua para intentar disolver las manifestaciones, que son las mayores protestas estudiantiles registradas en Chile en las últimas décadas. Las protestas comenzaron hace 2 semanas, cuando los estudiantes comenzaron a tomar el control de las escuelas en Santiago. En Timor Oriental, la Organización de Naciones Unidas calcula que 100.000 personas han sido desplazadas por los recientes incidentes de violencia. El martes, el presidente de Timor Oriental, Xanana Gusmão, declaró un estado de emergencia, asumió el control del ejército y de la policía y solicitó a los habitantes que entregaran las armas. Xanana Gusmão dijo: I appeal to the people to surrender voluntarily the weapons, the munitions, the... Solicito a la gente que entregue en forma voluntaria a las autoridades, pero básicamente a las fuerzas internacionales, las armas, las municiones, las granadas, el equipamiento militar e incluso los machetes y los otros instrumentos para herir a otras personas. El presidente Bush nominó al presidente de Goldman Sachs, Henry Paulson, para que se convierta en el nuevo secretario del Tesoro, en lugar de Jon Snow. La nominación tomó a varios por sorpresa debido a las opiniones de Paulson acerca del medio ambiente y del calentamiento global. Además de su trabajo en Goldman Sachs, Paulson se desempeñó como presidente del directorio de Nature Conservancy, un grupo que apoyó fuertemente el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El grupo sostuvo que la negativa de Estados Unidos de firmar el protocolo de Kioto perjudica la competitividad de las compañías estadounidenses. El mes pasado, un grupo de investigadores de libre mercado le solicitó al presidente Bush que no considerara a Paulson para el cargo debido a sus opiniones sobre el calentamiento global. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz,